Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, queridos amigos y amigas de Alba Ciudad 96.3 FM. Sean todas y todos bienvenidos a la presente emisión de Cultura el día de hoy, martes 16 de junio de 2015. De inmediato les presentamos nuestras redes sociales para que usted esté bien informado. Nuestro portal en la red es www.albaciudad.org. Nuestras cuentas en Twitter, @albaciudad y @culturaldía. En el control técnico, los buenos oficios corresponden al impecable Luis Herloyo. Les habla Kenny Castillo y ambos, en nombre de todo el equipo, les presentamos de inmediato nuestros titulares. Titulares. Presidente Maduro condecora al embajador de China en Venezuela. FAN realiza preparativos para traslado de los restos de Negro Primero. Primera feria de cooperativismo auténtico llega al Valle de Caracas. Cultura. Habitantes del 23 de enero celebrarán fiestas en honor a San Antonio y San Juan. Formación. El programa Palabras Colgantes continúa viajando en el metro cable de San Agustín. Este martes se realizan seminarios sobre pensamiento de César Rengifo. Literatura. Inicia Filben Carabobo este 17 de junio. Ritmos afrovenezolanos. Casa del Artista ofrecerá clínica de percusión. Regionales. Orquesta Sinfónica Nacional Infantil se presentó en Guárico este martes. Cultura al Día. El embajador de China en Venezuela, Xiao Rongxian, recibe la Orden Francisco de Miranda en su primera clase de manos del presidente de la República, Nicolás Maduro, en el Palacio de Miraflores, por el trabajo realizado al frente de la representación diplomática china en Venezuela. Rongxian expresó que es un honor, un gran honor, recibir la condecoración de tan alto nivel otorgado por el presidente Maduro. Mi obligación también seguir más atención a las relaciones entre nuestros dos países, a promover con mis esfuerzos para que ambos países, ambos pueblos, se entiendan aún más profundamente. Una relación modélica donde la transferencia tecnológica ha sido fundamental. De hecho, ambos países se preparan para el lanzamiento del tercer satélite venezolano ultraterrestre. Preparando ya el tercer satélite. Ya está el satélite Simón Bolívar, Francisco de Miranda, el satélite Sucre, y ya estamos planificando el cuarto satélite, Huaycaipuro, para seguir desarrollando la cooperación tecnológica en las más altas tecnologías de la comunicación, de la tecnología espacial, en términos de igualdad, de respeto, de transferencia de conocimiento, sin prepotencia de ningún tipo. Las relaciones entre Venezuela y China se renovaron en 1999 gracias a la iniciativa del presidente Hugo Chávez. Ambas naciones mantienen más de 400 acuerdos de cooperación en áreas energéticas, petróleo, educación, salud, tecnología, comercio, construcción de viviendas, agricultura, industria, cultura y deportes. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Y en horas de la mañana, el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, encabezó el acto de inicio de los preparativos para el traslado de los restos de Pedro Camejo, mejor conocido como Negro Primero, al Panteón Nacional este próximo 24 de junio, día de la Batalla de Carabobo y día del Ejército. En el acto que se lleva a cabo en la sede de la Comandancia General del Ejército en Caracas, se hizo entrega del cofre en el cual se buscarán los restos del héroe de la independencia venezolana. Igualmente se entregó la cuchilla que perteneció a Camejo, quien fue el primer afrodescendiente en formar parte del ejército libertario liderado por Simón Bolívar. Negro primero exalta el pueblo, representa el pueblo. Bien lo decía el libertador Simón Bolívar en su carta de Jamaica, que estamos precisamente en su bicentenario, en el año bicentenario de la carta de Jamaica. No habría revolución posible sin el pueblo. No lo habría. Había la necesidad, decía Bolívar, en esa carta visionaria, profética, de liberar las ataduras del pueblo, de acabar con la esclavitud, de propiciar la igualdad. Allí estaba el secreto. Padrino López informó que mañana arribarán a la población de San Juan de Payara, en el estado Apure, donde nació Camejo, para extraer un puñado de tierra que será depositado en el cofre que reposará en el Panteón Nacional. Son las 12:05 minutos. Con la finalidad de aportar en la construcción de un nuevo modelo productivo y enmarcada en la soberanía alimentaria de la nación, el organismo de integración cooperativa SECOSE-SOLA del Estado Lara y el Parque Cultural Túnel Fuerte organizan la primera feria de cooperativismo auténtico, que prevé distribuir a precio solidario más de 8 toneladas de alimentos para la zona de El Valle en Caracas. CASEOSOLA es una cooperativa larense con 47 años de experiencia que reúne más de 20.000 cooperativistas. Así lo expresó Ricardo Jiménez, cooperativista de CESOSOLA. El día de hoy vamos a tener espera de verduras 50 bolívares el kilo y una demostración de lo que hacemos. Nosotros realizamos servicio funerario, servicio de salud, distribución de alimentos. Se distribuyen más de 10.000 toneladas de alimentos al mes. De esas 10.000 toneladas, 700 son de verduras semanales. Estamos ubicados básicamente en la región centro occidental, los estados de Lara, Trujillo, Portuguesa, Barinas, pero la mayoría de las actividades son realizadas en el estado en Barquisimeto. Con los compañeros de Tuna Fuerte hemos tenido mucho lazo de hermandad. Primero es decirte cómo lo hacemos. Nosotros realizamos todas estas actividades autogestionarias, sin fines de lucro. La misma comunidad organizada lo hacemos de forma rotativa, sin jerarquía, saliendo de lo tradicional. No nos regimos por las leyes del mercado. Los productores, cuando arriman el producto a feria, lo arriman con un precio justo porque se realizan costos. Eso es todo lo contrario del sistema capitalista de producción. Nosotros lo venimos haciendo hace muchos años. Cultura. La Feria del Cooperativismo Auténtico estima ofrecer verduras y frutas a bolívares 50 el kilogramo y otros productos de producción comunitaria como el pan integral, la carne de soya, la granola, salsa de tomate, pulpa de frutas, vainilla, desinfectante, cera para pisos, entre otros rubros, a precios solidarios. La feria contará también con servicios de salud como acupuntura, masajes, aplicación de flúor dental, medición de glicemia y toma de tensión a precios entre 20 y 50 bolívares. La invitación es para que el pueblo caraqueño vaya a la feria, que se realizará en los espacios del Parque Tiuna El Fuerte, sector Longaray, en el Valle, hoy martes 16 de junio a partir de las 6 de la mañana. Cultura. Este jueves 18 de junio de 2 de la tarde a 8 de la noche, en la Plaza Carlos Gardel, a la salida de la estación de Metro Caño Amarillo, se iniciará la fiesta ritual histórica en honor a San Antonio de Padua, abierta a todo público. La actividad es un trabajo colectivo del Consejo Comunal Damas Bolivarianas del Calvario, junto a la UNEARTE, el Instituto del Patrimonio Cultural IPC y otras organizaciones comunitarias de la parroquia 23 de enero. El Tamunanque fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación en junio de 2014. En la Plaza Carlos Gardel, con el propósito de mostrar y compartir estas expresiones mágico-religiosas, se rendirá honores a San Juan Bautista con el segundo encuentro de San Juanes el próximo jueves 25 de junio, igual de 12 de la tarde a 8 de la noche. Son las 12:09 minutos. A la fiesta de San Juan llegaron los cantadores. Llegaron los cantadores. palitero. Mil banderas de color y aiguán. Bien. Continuamos con más información. La Biblioteca Nacional, conjuntamente con la comunidad de San Agustín y el Metro de Caracas, continúan ofreciéndole al público en general una amplia gama de actividades culturales y recreativas con el programa de animación y promoción de la lectura denominado Palabra Colgante, el cual tiene 4 años realizándose de manera ininterrumpida. Así lo indicó Sadi Loaiza, director general del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional. Una alianza perfecta entre el Metro de Caracas y el Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional para llevar lectura, libros, poesía, cuentos, adivinanzas, refranes a los usuarios y usuarias del Metro San Agustín. De manera tal que nuestros promotores y promotoras de lectura de las bibliotecas públicas cercanas a las estaciones de metro ya señaladas se montan en el cable tren, comienzan a leerle cuentos, adivinanzas a la gente y de manera extraordinaria eso ha hecho que la propia comunidad también se adueñe del programa, quiera participar de este. La palabra colgante tiene como finalidad incentivar el interés por la lectura de la poesía, cuentos y demás textos enriquecedores a fin de que la población cultive sus conocimientos a nivel general. La actividad tiene lugar en el Metro Cable de San Agustín y en el Cable Tren de Mariche todos los martes. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y este martes se llevará a cabo la actividad denominada La Anticonquista, la Resistencia y la Emancipación, seminario en homenaje a la obra y pensamiento de César Rengifo en los espacios del Cuartel San Carlos. Así lo dio a conocer Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional de Teatro, quien indicó que el evento estará abierto al público durante todo el día. Estamos en el Cuartel San Carlos en una actividad articulada entre la Vicepresidencia de Conocimiento y Planificación, el Ministerio de la Cultura, en articulación con la Cátedra Interculturalidad César Rengifo, un seminario sobre César Rengifo que a través de sus distintas ponencias, distintos invitados, va a buscar darle al público un panorama acerca del pensamiento de César Rengifo con algunos matices importantes que tienen que ver con el tema de la historia, cómo el abordaje de la historia es el tema cultural y, por ejemplo, también el tema de la anticonquista, que es uno de los elementos fundamentales del pensamiento de César Rengifo. A través de las distintas ponencias se van a ir caracterizando esos puntos de vista de César Rengifo y que forman parte de las actividades del año de César Rengifo. Dentro de los ponentes está Juan Antonio Calzadilla, Preñáñez. Tras concluir las ponencias, se prepara el documental sobre César Rengifo a viva voz, en el que se hace una reflexión acerca de la continuidad del teatro contestatario de Rengifo después de su muerte, así como la conexión de la dramaturgia con la denuncia en la coyuntura histórica actual y la profundización de la revolución. El seminario de César Rengifo está programado para todo el día en el Cuartel San Carlos de la Parroquia Altagracia en Caracas y está abierto a todo público. Son las 12:13. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y este miércoles 17 de junio iniciará la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben, en su capítulo Carabobo, en las instalaciones del Museo de Arte de Valencia. La misma culminará el sábado 20 de junio. En esta ocasión serán presentados 3 libros con el sello Monte Ávila Editores Latinoamericana, así lo indicó Pedro Cabrera, coordinador general de estrategias de Monte Ávila. Para anunciarle la programación que Monte Ávila Editores Latinoamericana tiene en el capítulo regional de la Filben en el estado Carabobo, que son Antología del Decir, que es del poeta Luis Alberto Angulo, y Antología Poética del bardo Enrique Mujica. Ambas ediciones pertenecen a la colección Altazor, que es el compendio de Monte Ávila Editores que reúne a las nuevas voces de la poética venezolana y nuestroamericana. También se va a presentar el libro Tetralogía del Petróleo de nuestro gran intelectual César Rengifo, que como ya sabemos es el autor homenajeado de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben. La presentación de estas obras de la editorial adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura inician el jueves 18 de junio a las 9 de la mañana en el Salón Ana Enriqueta Terán. La Filben inició el pasado mes de marzo en Caracas y los siguientes meses recorrerá el resto del país hasta noviembre próximo. Para informarse sobre el calendario de los capítulos regionales de la Filben, pueden visitar el siguiente portal web, que es www.cenal.gov.ve. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y seguimos con información cultural. Este miércoles la Fundación Casa del Artista llevará a cabo una clínica musical denominada Percusión de Costa a Costa para todas las personas amantes de los ritmos afro-venezolanos. Esta información fue ofrecida por Robert Cedeño, líder de apoyo a las iniciativas creativas de esta institución. Bueno, queremos invitarlo para este miércoles 17 de junio a las 8:30 de la mañana, acá en la Fundación Casa del Artista, específicamente en la terraza. Tendremos la oportunidad de compartir pues una clínica de percusión que se llama De Costa a Costa. Lo dictará el reconocido profesor y percusionista Carlos Marrón, reconocido profesor en todo lo que tiene que ver con los ritmos, baile y canto de las costas venezolanas. El profesor Marrón pues trabaja en el Ministerio del Poder Popular para la Educación y a través de los liceos y escuela, porque está dirigido a niños, niñas y adolescentes, a través de una manera didáctica e interactiva, pues se pondrá y demostrará a todos los asistentes los distintos toques de tambor, de la danza y de los cantos que lo acompañan, permitiendo pues de alguna manera rienda suelta a conocer la cultura afrovenezolana. La clínica musical Percusión de Costa a Costa se realizará de forma completamente gratuita a partir de las 8:30 de la mañana en la terraza de la Fundación. Para ampliar aún más esta información, los interesados pueden visitar el siguiente portal web, www.casadelartista.gov.ve. Son las 12:17 minutos. Regionales. La orquesta visitó este martes la capital del estado Guárico como parte de su gira por el Eje Llanero en el marco de la celebración de los 40 años del Sistema de Orquestas de Venezuela. Así lo destacó el director de Formación y Desarrollo de la Fundación Musical Simón Bolívar, Andrés González, quien explicó que la agrupación infantil está constituida por niñas y niños de entre 7 y 14 años de edad. En estos próximos días, pues el día de hoy, la Sinfónica Nacional Infantil se encuentra arribando al estado Guárico precisamente para hacer un encuentro con los niños guariqueños y a las 12 en lo que es la ciudad deportiva, pues hacer esta belleza de música y compartir este escenario junto con los niños guariqueños. Después de esto, pues el próximo domingo, Día del Padre, los niños van a hacer un excelente encuentro en el Teatro Armonía, en coro, en el estado Falcón, para luego el lunes, martes, miércoles de la siguiente semana ir a los estados Lara, Yaracuy, Barinas, Portuguesa y Cojedes. Y finalmente, pues, para concluir, el sábado 27 en el estado Aragua, en Maracay, igualmente en encuentros con los niños de la infancia musical, pues, de cada uno de estos estados. El maestro también indicó que la actividad sirvió para el lanzamiento de la nueva Orquesta Sinfónica Infantil del estado Guárico. Asimismo, está previsto que los pequeños músicos terminen el recorrido el sábado 27 de junio en el Aula Magna del estado Carabobo, después de haber recorrido un total de 11 estados. Y en este momento, le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Queridos usuarios y usuarias, en el marco de la 12ª edición del Festival Mundial de Poesía 2015, tenemos hoy a un invitado acá. Él viene de Ecuador y es el poeta Juan Carlos Miranda Ponce. Bienvenido, Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias. ¿Qué tal tu participación acá? ¿Qué traes desde esa tierra ecuatorial? ¿Qué cosas buenas hay por allí? Bueno, traigo mucha alegría y una fe absoluta sobre esta forma de estar y ser con la poesía, con esta forma de ser, de compartir y ver la esta ánima, anima mundi, ¿no? Que es movernos con la poesía, con las artes dramáticas, con la danza, con el teatro y vivir este festín de la palabra, ¿no? Aquí estoy muy, muy, muy feliz y emocionado, gracias. Qué bueno. ¿Es primera vez que visitas Venezuela? No, vuelvo a los 25 años, ¿no? Yo soy un caraqueño de corazón. Yo llegué a Caracas a los 3 años, estuve 7 años viviendo en Caracas y vuelvo a los 25 años, entonces es un viaje muy emotivo para mí, es un viaje muy especial. Qué bueno que te reencontraste con nosotros. Entonces, ya por supuesto conoces muy bien a los caraqueños. ¿Estuviste viviendo en Caracas, pregunto? Sí, en Petare, yo viví en Petare. Viví en varios, distintos barrios de Caracas en esa época, ¿no? Yo te hablaba del año 82, cuando yo llegué a los 4 años de edad, llegué en el año 82 y estuve 7 años viviendo. O sea, mi barrio es Petare, un petareño, soy un pelotero, hincha de Leones de Caracas, lo siento, por ahí hay mucha gente que se disputa las hinchadas, ¿no? Pero mi sueño es meter jonrones y atajar la pelota, que es como, la pelota es como el canto de las esferas, que decía un poco este gran poeta Giacomo Leopardi, ¿no? El canto de las esferas. Oye, qué bueno que nos traes. Qué bueno que ubicas, relacionas y mezclas el deporte, una experiencia vivida, porque claro, entendemos que si estuviste de los 4 años, entonces en plena adolescencia estuviste tú creciendo y te impregnaste del amor a la pelota, ¿sí? a nuestro deporte. Que igual estamos haciendo en el fútbol muy buenas cosas. Sí, ¿no? Yo festejo. Estamos viendo una fiesta, ¿no? Bueno, Ecuador lastimosamente ya se está despidiendo de la Copa América. No habrá, creo, milagros que nos salven, pero yo vivo la fiesta del fútbol venezolano que es igual muy... es un vértigo siempre, ¿no? O sea, todo gira alrededor de esta esfera, ¿no? Pero no, sin olvidarnos que hay que visibilizar el arte, la cultura, la conciencia y esta forma de pernoctar siempre, ¿no? Con el acto de fe, que es la otra vida. Entonces, de pronto se visibiliza el fútbol, los deportes, cuando en esencia están pasando otras cosas. Sí. Hablando de otras cosas, Juan Carlos, cuéntanos cómo va a ser tu participación, en qué sitio vas a estar, porque Caracas todo va a tener muchos puntos de poesía. Entonces, no sé si nos puedes comentar eso, si traes algún libro, si traes qué poema, y si nos puedes regalar algo, chico, sería bueno. Sí, bueno, antes yo quiero como comentarte brevemente que y celebrar, ¿no? Celebrar esta fiesta de la poesía, que es mundial, y no solamente mundial, es universal, porque vienen grandes poetas, gente que trabaja mucho por la palabra, por el sonido, por la música, las bellas artes. Va a estar visibilizado este festival por muchos sitios. Mi participación, yo les invito, va a haber 12 talleres literarios, ¿no? 12 laboratorios de creación literaria. Entonces yo les invito a que asistan a los laboratorios de los otros escritores, ¿no? yo voy a empezar mañana, que es a las 9 de la mañana, son 3 sesiones de 9 a 12 en la Galería de Arte Nacional de Venezuela. Pero les invito a toda la gente en Caracas, y si pueden venir del interior, que vayan a los otros talleres y a laboratorios, que va a estar Steven Moore de Argentina, va a estar incluso una leyenda viva, Black Callahan de Francia, que es maestro del slam francés, de la francofonía y de este verso maravilloso que es el Versan, ¿no? Esa manera de contar historias y relatar. Entonces, Black Callahan, por ejemplo, va a estar el sábado 20 y 21, 9 de la mañana, hablando sobre esta forma de ser, ¿no? De relatar, hablar en rap, hablar en hip hop, ¿no? Oye, sí. Sí, es una historia, es una cosa. Y que es un señor. No, Dios mío, cuando yo leía Black Callahan, digo, no puede ser, ¿no? Digo, yo voy a asistir a él. Claro, me anoto en ese. Sí, pues, tenemos que anotarlo. Oye, entonces, ¿a qué hora va a ser lo de Black? Mira, esto lo de Black Callahan va a ser, dice, el sábado 20, domingo 21, 9 de la mañana. En la Alianza Francesa, sí. claro, sí. Está muy entonces bien. Y de ahí mañana es la gran inauguración en el Teatro Nacional Teresa Carreño, que es a las 6 de la tarde, ¿no? Entonces ahí vamos a estar todos los poetas que vamos a participar en esta edición, y yo voy a estar leyendo primero Entonces ahí vamos a estar leyendo muchos poetas. ¿Te tocó de primero? Primero, me mandaron a la jaula de los leones primero. Sí, bueno, pero eso tiene quizás muchas cosas buenas, porque usted empieza a rompiendo el celofán. Sí, sí, sí. A romper el hielo. A cortar la cinta, de muchas formas se puede interpretar eso, sí. Así que tiene también muchas oportunidades allí. Muchas gracias. Juan Carlos, y además que también es un honor, chico. Muchas gracias. Gracias. ¿Ah? Aunque a mí me gusta que los últimos serán los primeros. ya te estoy entendiendo muy bien. Caramba, poeta, ¿y usted va a participar en estas actividades que son más que todo no las convencionales de recitar poesía? Uh-huh. Ahí hay una enseñanza, un legado. Sí. ¿No? Pero ahora, propiamente su obra, ¿qué nos puede decir de eso? ¿Qué nos trae? ¿Qué hay por ahí? Bueno, traigo un cartograma, ¿no?, que se llama El cuerpo en las palabras. ¿Cartograma? ¿Dícese de qué? Eso es un mapa, simplemente. Es un laberinto, ¿no? Algunos hablaban, por ejemplo, Dante Alighieri en la Divina Comedia, habla sobre los círculos, ¿no?, y sobre los espirales. Entonces, cuando yo propongo, ¿no?, esta forma de pernoctar en la literatura, que es el cuerpo de las palabras, o lo que podría decirse las palabras en el cuerpo. Entonces, en mi laboratorio de escritura creativa, yo lo compartido, ¿no? No es un secreto, es una cosa más un secreto a voces, lo compartido desde en La Habana, Argentina, en Nicaragua, en muchos países, en Colombia incluso, que es la manera de hacer de las bellas artes, o sea, la arquitectura, las artes escénicas, la música, la historia, incluso la historia, ¿no? Uh-huh. Ya José Lezama Lima, él habla sobre la fábula y la historia y la contrahistoria de los seres humanos. Wow. Entonces, ¿qué sucede? Que este laboratorio, yo lo digo LAF, ¿no? El taller literario está bien, pero no sé, un poquito hablando de metalenguajes, es como las bellas, porque mi formación es desde las artes escénicas, yo vengo un poquito del teatro, vengo también del deporte, ¿no? Entonces, inquieto, un poco también desenfadado y un poco fanfarrón y atrevido. Entonces, yo propongo este laboratorio que se llama El cuerpo en las palabras, este corpus, este anima mundi que nos mueve a los seres humanos, no solamente encerrarnos herméticamente en un cuarto a escribir, sino a mirar el mundo, ¿no?, a mirar a través de una ventana cómo yo puedo escribir, cómo puedo acceder a un campo creativo, estético, filosófico, a través del movimiento, a través de la quietud. Entonces, te invito a que vayas al laboratorio, a que veas. Qué bueno. Capaz te subes por las paredes, pasa algo. Qué bien, qué bien. Oye, Juan Carlos, ¿y tienes alguna página tuya propia, un blog o algo? No tengo. Sabes que yo estoy un poco neandertal, ¿no? Sí. Yo, lo mío es el papel, ¿no? Los libros. Pero bueno, ahí está en Google. Uh-huh. Juan Carlos Miranda Ponce, poeta ecuatoriano, en Google. Y ahí va a salir información, hay videos, hay libros incluso míos que se pueden leer, poemas, y libre, ¿no? Isaac Asimov, se me viene a la memoria, en un momento se pelea con las editoriales, Isaac Asimov, el maestro de la, de la ciencia ficción, tiene un libro que se llama Los lagartos terribles, ¿no? Entonces él dice, se pelea con las editoriales y él dice, bueno, por último, monto mi libro en internet, que pague $1 y todo el mundo se descarga en PDF el libro. Exacto. Las editoriales se quedaron porque se pugnaban, ¿no?, los derechos de autor, derechos de autor millonarios, ¿no? Cuando Isaac Asimov dijo, por último, paguen $1, y listo. Me ponen en mi cuenta $1 y se llevan todos los datos terribles. Entonces, claro, ahí está en Google mi obra, pueden entrar y leer, ¿no?, más que todo, sí, un verso siquiera. Y hablando de verso, y usted no nos trajo nada por allí, poeta, caramba. Tengo unos versos prohibidos. Ah, prohibidos, esos, ¿no?, esos nos gustan mucho. Mira, he traído algunos para ustedes con mucho cariño, ¿no?, un plaquet que se ha hecho, que se llama La Máquina de Heidelberg. ¿Un plaquet? Que es un desplegable, ¿no? Ajá, es un desplegable. Claro. Ah, bueno, ¿no?, claro. Aquí es una cosa. Sí, lo pasa que es que es la poesía, se va recreando y se va modificando el lenguaje, ¿no? Sí. Plaquet es un término antiguo también, del francés antiguo, pero hay un poema que yo tengo mucho cariño, que es un libro que se llama La Isla, ¿no? Que es dedicado a los perros y los perros hablan, ¿no? Oye, qué bien. Entonces este acaba de ganar ahora el premio en la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Gente de Puerto Rico ha logrado visibilizar el ánima de este libro. Uh-huh. Y no sé si corre suerte o mala suerte, pero este libro acaba de ganar el premio Guajana de Puerto Rico. ¿Cómo se llama este libro? La máquina de Heidelberg, ¿no? Okay. Y el capítulo donde hablan los perros se llama La Isla. Ah, muy bien. Entonces los perros de alguna manera están en una isla, ¿no? Entonces dice... Adelante, hay una perra que habla, ¿no? Que dice, la señorita Salem le cuesta mucho comprender el reflejo gélido de mercurio sin torrente. Cuando ella sale de mi habitación, abraza a Emma, mi otra perra, que dormita entre plantas y cactus. Sus ojos perlados, turquesas, imantan un dolor acuífero. Siento que ya no puede hablar. El ritmo de su cola gris destroza el péndulo peludo que abanica el aire. Lo estremece. La luz friolera navega sin tótem. Lastima el túnel de ceguera que nuestra piel desposa en pedazos de luto. Escribe una daga muy aguzada en los paralelogramas de su cadera. Hiena, mortaja, arena, lince, crisantemo, raquidia. La señorita Salem me pregunta y se pregunta, ¿por qué bebes el alcohol azul que inflama, combustiona y borra mi sombra en tus fotografías? ¡Caramba! Poeta, muy bien, qué bien, bravo. Oye, eso vino sumamente denso y con un contenido, una esencia bastante sublime, se pudiese decir. Oye, cuando habla de ese licor, de ese azul. Entonces uno empieza a imaginarse. Eso es una de las grandes magias que tiene la poesía, ¿no? Por supuesto. Que es como un detonante a la imaginación. Uh-huh. Y cada quien le pone su color, su matiz. Claro. Su acento. Exacto. Es lo más avanzado, ¿no? Lo más avanzado. Rafael Cortuasil, el poeta uruguayo, una vez conversando en Bogotá, me decía, Juan Carlos, no hay nada más avanzado que un libro. Más moderno. High definition, 3D, 3D, un sonido cuadrofónico, ¿no? Esto que es una cosa tangible, ¿no? Sí. O sea, todo puede ser cibernético y moderno y uh-huh. tan avanzado, sí, tan dactilar, tan virtual, ¿no? Uh-huh. Pero una cosa sí, ¿no? Que lo puedo tener entre mis manos. Y además tiene una potencia que te lo pueden lanzar por la cabeza. En cambio, sí. Los otros no. Gracias por esto que me estás entregando. La máquina de Heidelberg y otras danzas. Qué bueno. Poeta, cónchale, nos quedan unos minuticos. No sé si quisiera usted recalcar algo por allí que se nos haya escapado. ¿Cuánto tiempo va a estar usted por acá, por estos Va a estar hasta unos 8 días. Ocho días vamos a estar haciendo las actividades, compartiendo con todos los estudiantes, con toda la gente, niños y niñas de Venezuela, y con todos los poetas y con todas las personas que siempre se agrupen a este sueño que es pernoctar en esta fe, en esta voluntad de ser, ¿no? De que podemos hacer las cosas bien. Qué bien, qué bueno. ¿Y cómo ves esta jungla después de tanto tiempo? ¿Cómo ves también su fauna? ¿Cómo percibes todo? Bueno, sabes que siempre yo salgo a esta fauna, a esta jaula que es la libertad, y solo miro mujeres preciosas, niños y niñas con ojos luminosos y con hombres que podemos todavía respetar la vida. Qué Entonces, bueno. Yo sigo el niño pelotero saliendo de Petare y jugando y tratando de soñar que puedo meter un jonrón, así que sí. La vida ¿Y por qué no habías venido antes? Porque me tocaba venir ahora, después de 25 años. Muy bien, me tocó darme una vuelta de como de, no sé, sumando en las matemáticas, no sé cuántos días. Sí. Me tocaba viajar por muchas partes, viajar por muchos lados, ¿no? Y para poder... He tenido varias oportunidades de volver a Venezuela, pero nunca se dio, nunca se fraguó. ¿Qué extrañabas de Venezuela? ¿Y con qué te has reencontrado? Me extrañaba de una novia que tenía, me acuerdo, a los 12 años, Gina. Ah, pero bueno. Un saludo a Gina, que seguro sí, te gusta. Sí, ¿dónde estará de pronto? Pero ojalá aparte, está entre nosotros, que esté en... Y ahora, en Isla Margarita, ella está viendo en Isla Margarita. Ah, y del país, y de las cosas, y quizás de su gastronomía. Todo, usted todo. Que es un poeta, usted sí. Puede quizás decir cosas que yo no puedo decir. Sí. ¿Prohibidas? Bueno, pues, no sé si son prohibidas o no, pero usted verá. No. Creo que los poetas tienen licencia. Sí, no, alguna sí, licencia. Pues, andan buscando por esa licencia. Yo no tengo esa licencia. Poeta, muchísimas gracias por haberse acercado hasta acá. Agradecemos de verdad que haya tomado estos minutos y haya compartido estas ricas palabras con las que engalana esta emisión de un noticiero que hace las veces también de entrevista. Y bueno, les deseamos muchísimo éxito a todo el festival, por supuesto, esta 12ª edición del Festival Mundial de Poesía, y por supuesto lo esperamos, no espere que pase tanto tiempo para volver. Poeta. Otros 25 años. Sí. Le estrecho la mano despidiéndole. Muchas gracias. Y nuevamente éxitos, felicidades. Que haya venido, ¿no? Éxito a ustedes y por supuesto estamos abiertos a recibirlos nuevamente. Muchísimas gracias. Un saludo allá al poeta Osuna. Bien, queridos usuarios y usuarias, nosotros nos despedimos agradeciéndoles a ustedes que nos hayan acompañado. Les comentamos que en el control técnico los buenos oficios impecablemente correspondieron al Villar Loyo. En la redacción, edición y montaje, Cinemay González, Jamie Martínez y Johnny Marquina les acompañó en la narración, Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. Las calles y avenidas surcan la gran ciudad. Pero ellas no son nada sin su gente. Yo estoy presente, esto es mucho estilo, no lo tiene toda la gente. Tú eres protagonista de Alba Ciudad. Tú haces la revolución de la conciencia. Revolución cultural. Escuchas Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural. Con miedo. se hizo pa' que lo bailes. De Venezuela hasta Buenos Aires, los chamos y Brasiles, esto está que arde. Échale candela, en este carnaval yo voy a que me le pego. En la arena bajito el sol, ella juega con su pelo. En este carnaval yo voy a que me le pego. En la arena bajito el sol, ella juega con su pelo. Esa noche le empezó el carnaval, siente su cartera, vamos a bailar. Con la mano arriba, vamos a vacilar. Esta se hizo pa' gozar. Alba Ciudad, las 12 y 43 minutos. La riqueza musical del Caribe en Alba Ciudad 96.3 FM. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad.

Ses calles es mi dreste cap, vaig obrir finestres als ulls i notar. I fent equilibris amb les il·lusions, vaig escalar els murs de les meues presons. No hi ha cap ferida que es puga tancar, ni cap sentiment que es puga empresonar. I ara sóc la fera, el jutge, el caçador, i espero els meus dies entre la foscor. I ara jo sóc la fera, el jutge, el caçador. Alba Ciudad, las 12 y 59 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.